el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Búscanos en www.rnma.org.ar. El viernes pasado concluyó el juicio realizado a 11 campesinos por la masacre de Curugatí, donde murieron 11 campesinos y campesinas y 6 policías. Llamativamente, el juicio que se realizó fue para encontrar a los culpables, entre comillas, de los policías. Cuanto a los campesinos, nunca se realizó ningún juicio, ninguna investigación. Bueno, esto generó mucha controversia. Desde el Enredando las Mañanas se vino siguiendo ya este tema. Y en el día de ayer quedó pendiente una entrevista, un audio que se realizó desde el programa Paraguay Vive de la radio La Retaguardia y que vamos a escuchar. Pero así es, porque también ayer se estuvo llevando a cabo en Curuguatí una marcha, ¿no?, en repudio a este fallo, porque según los manifestantes y creo que según todos, este juicio no tiene sentido, así lo decían los manifestantes autoconvocados que pedían que se revea o se revierta este fallo. Igualmente, de todas maneras, el lunes se van a leer los fundamentos, ¿no?, de esta sentencia. Así es, una sentencia que tiene bastantes contradicciones, ya que no hubo ninguna prueba para que se acuse y se sentencie a 11 campesinos y campesinas de entre 4 a 35 años de prisión. En estos momentos siguen, ¿no?, en prisión domiciliaria hasta que se lean la sentencia. Porque se investigaron obviamente la muerte de 6 policías, pero nadie investigó la muerte de los 11 campesinos, ¿no? Y sí, algo que se repite tanto en Paraguay como en toda América Latina. Así que vamos con el audio entonces de los compañeros de La Retaguardia. Así y es. Después volvemos. Un audio realizado a Néstor Castro y Arnaldo Quintana un día antes de la sentencia. Escuchamos. Bueno, estamos acá en el lugar donde están pasando la prisión domiciliaria los campesinos inocentes acusados por la masacre de Curuguatí. Quienes están en vigilia junto con todos los compañeros y podemos decir con muchos compañeros de la Patria Grande, esperando cómo va a ser la jornada de mañana en que se va a dictar sentencia en este juicio amañado y mentiroso. Bueno, presentate, por favor. Mi nombre es Néstor Castro Benítez, uno de los presos hasta ahora por el caso de Curuguatí. Hola, yo soy Arnaldo Quintana, preso Curuguatí, y estamos acá en prisión domiciliaria. Muy bien. Compañeros, vamos a empezar, el que quiera. ¿Cómo ven ustedes que se desarrolló este juicio en cuanto si ustedes, como acusados, tuvieron posibilidad de defenderse? Sí, es importante mencionar que durante este proceso hay muchas irregularidades en cuanto a las acusaciones del Ministerio Público. Y eso se demuestra muy bien durante este proceso, durante estas audiencias públicas que estamos hasta hoy en día. Y